Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó del día en que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui. Y ya no quiero ser. Me duele cada que me acuerdo de tus besos. Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso. El día que le borraste a mi contacto el corazón. Ese día me borraste el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente, lo habría hecho todo diferente. Tú y yo teníamos un propósito. Nada de esto fue a propósito. No es secreto. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Decirte que no soy perfecto. Ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Porque yo no puedo respirar. Atacó con su maldad en los 2 añitos de mi niñito. Terrible fue esperar, ay, qué inútil fue rezar. Dios se lo quiso llevar para nunca regresar con sus patitos. Mi niñito ya se voló para el cielo con angelitos muy buenos. con la realidad, al enterarme que lo que hubo entre ella y yo jamás fue la verdad. Yo que me llevé de ella el más lindo recuerdo de su amor, pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté por qué se terminó. Y ahora lo entiendo, era que había otra persona al mismo tiempo en su vida. familia, para mis viejos, mis hermanos, para mis hijos, para la madre de mis hijos, con todo mi amor y todo mi corazón. A todos los fanáticos de la Repandilla, ¡que sigue! A la gente de San Juan, Catamarca, ahí de La Rioja. Traigo una rosa en mis manos para mi amada, para mi amada. Hoy ha quedado dormida, como quisiera yo despertarla. Quizás sienta mucho frío y yo no puedo hacer nada. Como quisiera en mis brazos poder cobijarla. Hoy me he quedado tan solo con mi chiquito, con mi chiquito. Tengo preguntas seguido, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué está pasando, papito? Que ya no está más conmigo. ¿Por qué no viene, mamita, tan solo un ratito? Dios, bájala de esa estrella donde vive su mamá. Solamente dos minutos, nada más. Si no viene mi chiquito, llorará. Dios, bájala. Es difícil para mí la realidad. Yo no sé cómo decirle la verdad. Que mamita ya no vuelve. Del mundo, para todas las niñas madres, nos vemos esta noche en el Colonial. Vamos, cumbieros. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobra. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas. Que en días felices siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Empezó a gritar, ¿qué, dónde te metiste, Ariel? Estaba roto.